Iniciando Cinema Radio. Ejecutando aplicaciones. Cine, música, cargando. Anime, cargando. Cómics, cargando. Manga, cargando. Videojuegos, cargando. Listo. Iniciar programa. Iniciar programa. Buenos días, ultrafans. Les saluda a Fran Turcios en una nueva emisión de Dimensión de Cinema Radio. Aquí en compañía de Manu Turcios, el invitado regular del programa, Luis González Carías. ¿Qué tal estás, Luis? Y también nos acompaña. Hola. Más vale que estaba encendido el micrófono. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a una edición más de Cinema Radio. Aquí en la línea directa, siempre con lo mejor del cine, lo de los cómics, anime, manga, videojuegos y todo lo que quieran hacer. Hoy tendremos un programa muy entretenido. Antes de describirles lo que vamos a tener en el programa, también saludo a mi compañero y hermano Manu Turcios. ¿Qué tal, Manu? ¡Buenos días, Honduras! ¡Buenos días, el mundo! ¡Bienvenidos a Cinema Radio! Fran, como que me estás marginando. Señor, Fran no te pues quería decir que estaba aquí, ¿verdad? Así es. Señores, como Fran lo decía, hoy tendremos un programa muy, pero muy especial dedicado a todo esto que nos gusta a nosotros, a todo lo que pues Luis y compañía denominan como pichingos. Vamos a hablar de pichingos, vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de cómics, vamos a hablar de series, de cine, de todo lo que ustedes quieran saber. Y como siempre tendremos la cartelera y los estrenos en home video. Las secciones ya regulares y acostumbradas de Cinema Radio. Les recuerdo que nos pueden escuchar en nuestras frecuencias, en 92.5 en Juticalpa, en el 92.7 FM en Comayagua. También nos pueden escuchar en el 94.7 FM en Tocoa, en el 106.3 FM en Choluteca y en el 104.3 FM, por supuesto, aquí en Tegucigalpa. Y si nos quieren escuchar a través de internet en cualquier parte del mundo, lo pueden hacer en nuestra página www.ultramifm.hn. Ahí solo le dan clic en radio en vivo y nos estarán escuchando completamente en vivo, en directo, a través de la frecuencia de Ultra Mi FM. Así es, y yo miro que otro de los invitados de Cinema Radio trae regalo. Así me gusta, ese es regalo. Son los tributos. Todavía no cumplo años, pero... Manuel Trinidad, buenos días. ¿Cómo estamos? No, listo, sí, ya para iniciar. No, todo bacanudo. Oíme, bonita la conexión que hay aquí disponible para la gente que venga aquí a Launch a Verbo. Así es, así es. Tenemos una muestra de nuestra colección de tanto de figuras, películas, series, de todo un poco para que se den un gusto aquí viendo. Cuando nos visiten en nuestra cabina Launch de Mall Multiplaza, Manuel trae una figura muy interesante en su mano. Cuénteme. Esta es, bueno, aquí abajito tengo a Ezio Auditore de Firenze, de la saga Assassin's Creed, y me traje, como este sí, no lo había visto aquí, en estas áreas, pues me traje la máquina voladora que lo usan dos de los tres juegos, para que lo vengan a ver. Cortesía de Leonardo da Vinci. Cortesía de Leonardo da Vinci. Los y de la preorden de Assassin's Creed Brotherhood, si no me equivoco, porque nunca lo sacaron... Todos me caen mal. Todos los que tienen pre-orders o colecciones tipo la Omega Collection me caen mal. Mira, si te hace sentir mejor, no pude preordenar el WWE 13. Entonces, ni modo, si nos damos en los petates con Frank, va a ser con el 12. Ah, ok, ok. Ah, vaya, me parece muy bien. Está bueno para el reto de hoy, ¿eh? Me llegó mi día. Así es, sí, hoy ya señores, te nos puede, se pueden comunicar con nosotros en nuestras redes sociales. En el Facebook nos encuentran como www.facebook.com/ultramifm. Y en Twitter, tanto en la cuenta de la radio, que es @ultramifm, como en la cuenta del programa, que es @cinemaradiohn. Aquí les estaremos actualizando, les vamos a subir fotos aquí de todo el relajo que estemos echando. Ya está instalado el PlayStation 3 para que Manuel y Frank cumplan con su reto. También tenemos el Guitar Hero, también tenemos NBA, fútbol. Bueno, para que vengan a echar relajo acá con nosotros. ¿Y qué les parece? Ya que hoy Luis y Frank traen, y Manuel traen un tema muy ochentero y noventero, ¿qué les parece si iniciamos con una canción algo clásica de una gran serie de televisión? Dennis, vamos a la canción. So open up your morning light,

Te presentamos las películas que puedes encontrar en tus salas de cine favoritas y los estrenos más recientes en cartelera. Continuamos con más de Cinema Radio aquí en Ultra, mi FM. ¿Y qué les parece, amigos, si continuamos con la sección de cartelera? ¿Continuamos o empezamos? Bueno, decidite. Empezamos. ¿Te gustó la cortinilla? Está salvaje, está salvaje. Está bien, está bien. Bueno, empezamos. Sí, cuéntenme, ¿qué se mantiene en la cartelera de nuestro país todavía? Hablamos de la semana pasada de Una Aventura Extraordinaria o Life of Pi. Que a pesar que los periódicos ya la sacaron de la cartelera en la que continúa en algunas salas de cine. Incluso en varias tandas que supuestamente la iban a poner solo en la noche, ¿verdad? Pero ya todavía sigue en la tarde, Una Aventura Extraordinaria. Vayan a verla por lo interesante que es la tercera dimensión y porque es una película distinta. ¿Se podrá mantener todavía en las carteleras de nuestro país? Por lo menos hasta una semana, dos semanas antes de los premios Oscar, creo yo. Porque ha sido una película que ha llamado la atención bastante. Y está nominada a varios premios. Especialmente en la mejor canción original. Y nos quedamos sin audio, pero no importa, aquí seguimos en el aire. También fíjate qué película que me tiene extrañado, que ha durado tanto tiempo. Que en Estados Unidos no duró tanto, por lo menos como aquí fue Ralph el Demoledor. A mí me gustó bastante. Es buena película, muy buena película. Es muy blanca, a pesar de las actuaciones. Es para niños, al final. Es tan blanca que sale la chilindrina. Sí. También se mantiene en cartelera Amenaza Roja. Si ustedes quieren su dosis de testosterona, pues pueden ir a ver Amenaza Roja. Buena película de acción con el actor que personifica a Thor en Los Vengadores. Chris Hemsworth. Y es un remake de una película que hicieron en los 80, que Patrick Swayze y Charlie Sheen. Estaban cachorros los dos. También se mantiene Sammy 2, El Gran Escape, otra aventura infantil muy recomendada para los pequeños de la casa. Tenemos en la parte de terror, La Cabaña del Terror se mantiene también en cartelera, que es parte terror, parte acción, también con Chris Hemsworth. Y por último tenemos Vecinos Cercanos del Tercer Tipo, una comedia combinada con ciencia ficción que nos trae Aliens y nos trae a Ben Stiller de regreso al cine. Se mantiene en cartelera. Es que la volvieron a poner. Estábamos con esa interrogante la recién semana pasada. Tiene una semana porque, de estar en cartelera. Porque la volvieron a poner, cuál era el motivo, pero como dijo Pablo, ¿verdad? La semana pasada, probablemente porque no tenían una comedia o algo que llamara la atención en ese para ese público. Y esta semana tenemos cuatro estrenos en cartelera. El primero es Sinister o Siniestro, conocida aquí en Honduras como Siniestro. Es una película de terror sobrenatural dirigida por Scott Derrickson. Salió en el año pasado en Estados Unidos, pero ahora viene a las salas de cine de Honduras. Nos narra las vivencias del escritor Ellison Oswald, que descubre una caja con videos caseros que pone a su familia en peligro. Además de la cinematografía tradicional, el film utiliza un metraje encontrado, que es algo parecido a lo que miramos en películas como Super 8 o como, ¿cómo se llamaba esta? La ¿Cuál? De los superpoderes. Tres niños. Chronicles. No, ¿cuál era la que tenía no los superpoderes? Esa no era Super 8. No. Super 8 era la fue una, poderes. Pero la otra fue de unos niños que agarraban poderes y uno se vuelve como medio... Creo que la estamos confundiendo. Creo que es Super 8 y la otra debe ser Real Steel. O alguna de esas que salió al mismo tiempo. Ya nos está fallando. Bueno, el reparto incluye a Ethan Hawke como Ellison Oswald, a Juliet Rylance como Tracy Oswald y Claire Foley como Ashley Oswald. La película ha recibido generalmente críticas positivas en Estados Unidos. Dicen que es una película que paralizaría la psique de los niños. O sea, dicen que es una muy buena película de miedo recomendada para los amantes del género. Tiene la pinta, ¿verdad? Y Ethan Hawke siempre es buen actor, ¿verdad? Él hace sus películas así, extrañas. Y bueno, si se ha dedicado a esto del terror ahora, pues hay que ir a darle la opción, ¿verdad? Para ir a verla. A Scott Derrickson lo conocemos por películas como El Exorcismo de Emily Rose, El Día que la Tierra se Detuvo y Hellraiser Infierno. O sea que no es extraño en películas del género de terror. ¿Cuál de esas te gustó? ¿Patrocinado por quién? No sé. disculpa, Manuel, que está interactuando con los fans, ¿verdad? Entonces, bueno, no, la película, pues, si está a la mano de este señor que está acostumbrado a hacer de este tipo de películas, pues tal vez es una buena opción, ¿verdad? Ya está en la sala de nuestros cines y, bueno, que la vayan a ver si les gusta el terror. Un dato interesante es que el presupuesto de esta película fue solo de $3 millones, es decir, que es un presupuesto algo bajo para una película de este calibre. O sea, que más que fijo, ya recuperó la inversión y poco. Mira, más. Solo el primer fin de semana que abrió, recaudó más de $18 millones. Está solo más ahí que justificada. Se puso en tercer lugar después de Taken 2 y de Argo. Bueno, y a nivel mundial ha recaudado hasta ahora más de 50 millones de dólares. Qué mejor crítica que esa, ¿verdad? Sí, ¿qué más querés que la calidad de que con $3 millones haces una película compite con superproducciones? Así es. La segunda película se la voy a dejar a Luis que nos la diga cuál es. Bueno, La Curva de la Vida. Peliculón. ¿Ya la fuiste a ver? Es genial. ¿Qué Curva de la Vida creante? Tenemos sí, cuatro. Aquí hay varias inversiones. Cinco con marmota. Sí. Bueno, es una película de drama estadounidense dirigida por Robert Lawrence y protagonizada por Clint Eastwood, Amy Adams y Justin Timberlake. Su rodaje se realizó en Georgia en marzo del 2012 y su fecha de estreno en Estados Unidos fue el 21 de septiembre del mismo año. Bueno, La Curva de la Vida o Trouble with a Curve trata de un veterano cazatalentos de equipo de fútbol de los Atlanta, de béisbol, ya no leo ya. El equipo de mano de los Bravos de Atlanta. Exactamente. Película de deportes y con los Bravos, hasta ahí ya. Ah, exactamente, los famosos Tomahawks. Bueno, Eastwood interpreta a Gus Lovell, que ya está en sus últimos momentos, se dispone a confirmar si aún tiene valor como cazatalentos y como padre. Gus lleva a su hija Mickey, que es interpretada por Amy Adams, en su último viaje para descubrir un nuevo talento, Beau Gentry. En el camino se encuentran con un cazatalento rival, Johnny Flanagan, interpretado por Justin Timberlake, que demuestra interés tanto en Gus como en la hija de Gus, algo que Gus no desaprueba. Lo interesante de esta película es que es el primer proyecto de Clint Eastwood como actor que no dirige desde Gran Torino. Eso me llamó la atención, fíjate. Sí. Porque para que Clint Eastwood diga, no, voy a dejar que vos me dirijas. Sí, para que deje que otra persona lo dirija. Algo se llevan entre manos. Bueno, y Justin Timberlake, que ha dejado la música por fuera también, por dedicarse a actuar. Adiós, gracias. Sí, para los que no les gusta, ¿verdad? De hecho, el director Robert Lawrence anteriormente ha trabajado con Clint Eastwood como productor ejecutivo en Million Dollar Baby y Bloodwork. Y como productor en Mystic River, Flags of Our Fathers y Letters from Iwo Jima. Puchica. Por razón se dejó de dirigir de él, ¿verdad? Ha recaudado más de $35 millones en lo que lleva en taquillas y puede que aquí en Honduras logre un poco más todavía. Fíjate que aquí en nuestro país, estas películas de deportes así, con un tinte dramático, romántico, pegan muy poco. Pero fíjate que esta película es muy recomendable. Sabemos que Clint Eastwood, la talla de actor que es Clint Eastwood, y es muy recomendable ver porque el elenco está de maravilla, está de lujo. Tiene buen reparto, o sea, Justin Timberlake las hace mejor de actor que de cantante. Amy Adams, reconocidísima actriz. Pero como productor no tiene rival. Bueno, eso sí es cierto, eso, en eso sí tenés razón. Sí, incluso músicos de peso lo van a buscar para que les produzca los discos. Y de hecho esta película tiene una muy buena banda sonora. La siguiente película que está en cartelera, que está esta semana... Te interrumpo, espérame, la banda sonora a cargo de Marco Beltrami. Muy buena banda sonora. De hecho, la canción que vamos a escuchar al terminar la sección de cartelera es del soundtrack de esa película. Sí. ¿Sabes cuál sería mi muerte perfecta? Que me pegaron, o sea, que me agarrara a escopetazos con Clint Eastwood, pero que Morgan Freeman lo narrara. ¡Pucha! ¡Olvídate! Y después regresar a la vida como Sean Connery. Y que al llegar a las puertas del cielo esté Morgan Freeman como Dios. También. Sí, por eso lo narré. Bueno, la siguiente película es Parental Guidance o SOS, Familia en Apuros. Una nueva comedia que viene aquí a las salas de cine. Comedia estadounidense protagonizada por Billy Crystal, Bette Midler, Marisa Tomei y Tom Everett Scott. Y dirigida por Andy Fickman. La película salió en Estados Unidos el 25 de diciembre de 2012, es decir, la pasada Navidad. La película trata así a grosso modo de que Art y Diane, interpretados por Midler y Crystal, aceptan cuidar a sus tres nietos cuando sus sobreprotectores padres necesitan viajar fuera de la ciudad por asuntos de trabajo. Los problemas comienzan cuando la actitud moderna de los niños choca contra la actitud de la vieja escuela de los abuelos. Y esta comedia fue valorada por la crítica como una comedia muy dulce, pero que a la vez es engorrosa. y bastante predecible. Puchica, qué interesante que este Chevy Chase, Billy Crystal y todo este grupito de gente solo busca hacer películas para Navidad, fíjate, Navidad. Sí, me imagino que hacen cuando el cuando los hipotes están de vacaciones. Ver a estas personas que hemos visto durante toda nuestra vida, cómo van pasando los años y ya se les va notando, ¿verdad? Porque a Billy Crystal ya se le está notando y a Bette Midler también. Por eso ya hacen de abuelo. Saludos a Bill Murray también, sí, gran oyente sí, de sí. Cinema sí. Radio. De hecho, esta película, lo interesante de esta película es que tuvo un presupuesto de $25 millones. Fue algo para mí gusto exagerado para una comedia. Pero en taquilla... Se ha devenido más en los salarios de ellos, creo yo, ese pisto, sí, ¿verdad? Porque han de cobrar de bastante. Fue mal recibida por la crítica, la película le ha ido muy bien en taquilla, ha recaudado más de $84 millones, lo que nos habla de que la gente de Estados Unidos especialmente apoya mucho todavía estos tipos de actores y este tipo de comedias, que son comedias blancas, suaves, aunque son predecibles y uno ya sabe lo que va a pasar. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Es la falta de comedias y la falta de este tipo de presentaciones. Que obligan a la gente, me imagino, a ir a verlas, aunque no sean de buena calidad o sean mediocres o lo que sea. Por de eso hecho, la gente Andy va. Figman ya tiene experiencia anterior haciendo películas así de este corte de comedias familiares, porque él trabajó anteriormente en The Game Plan, que si recordamos en español se llama Educando a Papá, con Dwayne Johnson, Roca. La Roca, sí, que fue una película... Hay varias de La Roca, ¿verdad? Hay varias de La Roca, sí, que son así. También trabajó en La Montaña Embrujada. Esa fue otra película que trabajó con La Roca. Mientras no sea la de los dientes, no, bien. Y la única película que sale un poco de la madrina. La única película que sale un poco del género de comedias es Anaconda. Este director también hizo Anaconda. Ah, muy bien. Y le doy el honor a Manuel Trinidad de decir la última película que tenemos en cartelera ahora. Manuel, ¿cuál es la cuarta película que tenemos en cartelera esta vez? ¿Cuál de los dos Manueles? Manuel Trinidad. Hansel y Gretel, que es el hit del... El de la semana, momento. Estreno mundial, si no me equivoco. Hago una aclaración antes de empezar con la trama. El Hansel y Gretel ayer empezó en cartelera, pero algunas salas de cine decían que solo era preestreno para ciertas salas. El estreno, bueno, en Estados Unidos o mundial, como lo querrás ver, está para el 25 de enero, en la otra semana. Pero afortunadamente para todos los ultrafans que disfrutan del buen cine y de las buenas películas, creo que llegue en buen momento, pues, para poder ir a verla este fin de semana. Hay que aprovechar el poco tiempo que esté proyectado en las salas de nuestro país, tiene que aprovecharse. Aprovecho para saludar al tercer miembro del equipo de Cinema Radio, Orlando, que se nos acaba de unir. Hola, Orlando, ¿cómo estás? Ya no lo conocía, ¿cómo está, señor? Feliz año a todos los ultrafans, otra vez aquí en Cinema Radio. Agradecemos a todos que estamos aquí de vuelta. Con respecto a este estreno, sí, es estreno mundial y de hecho viene en 3D también. Entonces es una opción para los ultrafans que quieran ir a ver una película de acción, de literatura, porque está basada en un cuento infantil bastante... Pero fíjate que famoso. Se sale del canon del cuento, no es la misma babosadita de los niñitos chiquitos que se iban a perder al bosque y llegaban a la... De hecho, empieza así en el sentido de que ellos tuvieron algo en su infancia que los hace crecer es una y se secuela. Vuelven cazadores de brujas. Podría decir que es una secuela. Pero la película se secuela de lo que el cuento después, conoció a Hansel y Gretel. También lo bonito es que están de moda que estos cuentos... El año pasado fue Blancanieves. Fueron dos de Blancanieves. Fueron dos de Blancanieves. Antes había sido también la Caperucita Roja. El País de las Maravillas. Caperucita Roja. Caperucita Roja. O sea, sí. Todos los cuentos infantiles los están tirando como un público más adulto y vale la pena. Y ¿verdad? Este año no es la única película que viene de cuentos, porque también viene Jack, el asesino de gigantes, que viene basada en el cuento de Jack y las habichuelas mágicas. Y también viene lo del Mago de Oz, también la otra película del Mago de Oz. Que es como una especie de precuela. Esa sí es la primera película, sí. Entonces sí. Sí están de moda también estos, no solo de cómics, también de cuentos. Están sacando ya solo películas. Faltaba Bambi, el cazador de hombres lobo. ¿Verdad? Estamos hechos. Esta película... No se te extrañe ver ahí Mataste un Bambi. A mi mamá. Bambi humano ahí. Lo interesante de esta película es que es protagonizada por un actor que se está convirtiendo en un icono del cine de acción, Jeremy Renner, que lo conocimos en El Legado Bourne y como Hawkeye, bueno, en Los Vengadores. De este Hurt Locker, que fue la película que lo catapultó. Este actor está de moda. De hecho, no sé si se acuerdan, ustedes vieron una película de SWAT que protagonizaba Colin Farrell, ¿no? Colin Farrell, él era el malo. Él era el malo. Ahí fue la primera vez que él salió ya en una película de superproducción. Y ahora, después de Hurt Locker, sí, porque pegó. Hacía, antes hacía un montón de rollo, ¿verdad? Así, hacía había, películas así. Pero ya la extrañas. Primera película reconocida de, fue SWAT. Y ya después de Hurt Locker, el más ha despegado. Y los fans. ¿Cómo? El actor, el man, ha despegado. Qué verdad, qué barbaridad. Sí. Él ha despegado y ahora protagoniza. Y la muchacha que protagoniza es la del Príncipe de Persia, ¿no? Y que salió también en Furia de Titanes, la número uno. Y la mala principal de la película es Famke Janssen, que la conocimos como Jean Grey en la saga de los X-Men. Y algo interesante que no quiere contar. Yo lo voy a contar. Famke Janssen es que... Lo que dijo en una entrevista a Famke Janssen, dice, ¿por qué aceptaste ese papel? Y le dijeron, bueno, ella dijo, bueno, era para pagar mi hipoteca. Ocupaba bien. Entonces, ocupaba. Sí, Frank porque Janssen, ha estado un poco... Que fue Chica Bomb, ¿verdad? Frank sí, Janssen. En GoldenEye. Hay una escena las caderas peligrosas. Las caderas peligrosas, hay una escena ahí sí. con Pierce Brosnan, que yo creo que le quebró la espalda. Creo que la primera película de Pierce Brosnan como Pierce James Bond. Sí. Ahí fue donde conocimos a Frank Janssen. Sí. Fue en GoldenEye 007. Sí. GoldenEye. Entonces, de hecho, esta es la película que quiero ir a ver este fin de semana, Hansel y Gretel. Solo está en la noche, ¿no? En la noche, pero sí está en 3D, porque ayer verifiqué y sí estaba en 3D también. Y creo que en la VIP. Ajá, bueno, será... Sí. Un poquito más. Será excusa cara. Para ir a estrenar la VIP. Bueno, ¿y qué les parece si nos vamos con...? Con On My Way, del soundtrack de Curvas de la Vida, aquí en Cinema Radio, a través de Ultra Mi FM. ¡Solo Hits! I'm on my way out the door. I don't know where I'm going, but I know for sure I got the bug. You know the one. I'll find my slice of heaven, my place in the sun. I'm on my way, far away where there's nothing but time. I'm on my way, there's room to grow. I'm on my way, this is my time to shine. I don't know where, I don't care, here I go. My bag's packed, it's in the air. I got a one-way ticket to anywhere. I'll spin the wheel, got no doubts. Where it's gonna stop, I'm about to find out. I'm on my way, far away where there's nothing but time. I don't know where, I don't care, here I go. Time to say goodbye. I hope to see you somewhere down the line. My heart will always hold a place for you. But in this town I've done all the growing up. Bags are packed, my mind is made. My debts are settled, my bills are paid. And my favorite song is on the radio. I don't know where and I don't care, but here I go. I'm on my way, far away where there's nothing but time. I'm on my way, and that's room to grow. I'm on my way, this is my shine. I don't know where, I don't care, here I go. I'm on my way, far away where there's nothing but time. I'm on my way, that's really cool. I'm on my way, it's my time to shine. I don't know where, I don't care, here I go. Yeah. Cinema Radio, completamente en vivo desde el Mall Multiplaza. Los invitamos a todos que nos vengan a echar relajo con nosotros en la cabina lounge, donde tenemos varias películas de exhibición, tenemos juguetes, tenemos hasta una laptop podemos tener aquí. Se aceptan retos en el PlayStation, bueno, también. Y también está el reto, bueno, en PlayStation eso de, 3. Eso, ajá, de vender, creo, no, que, no, que está aquí. No, no podemos vender, no, pero podemos llevarnos la laptop, ¿no? No. Y con el Tigo incluido, con el internet. Son tributos, son tributos. Esa se la cobra usted, ya dijimos. Yo tengo una pregunta. Con el PlayStation también está el NBA 2. ¿Quiénes están jugando? La selección de Estados Unidos, el Dream Team. Está jugando el Dream Team del 92 contra el equipo de celebridades. Ah, ok. Bueno. Ahí está su amigo Justin Bieber. Ahí está Justin Bieber. Bueno, Carmelo acaba de donkearle a Justin Bieber. Creo que también aparece Justin Timberlake en este juego, si no me falla la memoria. Bueno, pero ¿qué preguntas nos tenías? ¿Alguien sabe si ha sobrevivido a los mayas, a los extraterrestres o no sé quién secuestró a Raúl? Yo creo que lo regresaron a su planeta. Saludamos a Raúl, que sí acaba de reportar sintonía y que viene para acá. Entonces ahí saludamos. Pero será que viene en burro, porque no sé. No, yo creo que se topó con unos cuantos maestros de los que se dedican a andar en las calles y no a dar clases. Bueno, ¿qué les parece después de este pequeño chascarrillo que empecemos con la sección de qué? Home Video, los estrenos de Home Video. Está bien, empezamos con Home Video. ¿Qué estrenamos en Home Video para esta semana? Tenemos cuatro estrenos, ¿no? Cuatro estrenos en Home Video, en efecto. La primera es un drama muy interesante que se llama Nunca Desistas en español. En inglés se llama One Back Down. Es un drama parental ahí muy interesante, en el que Maggie Gyllenhaal y Viola Davis interpretan a dos madres de familia que luchan por recuperar la educación de sus hijos, puesto que la escuela en la que están ellos es una escuela muy deficiente. Cualquier parecido con la realidad hondureña es pura coincidencia. Esta película está basada supuestamente en hechos reales, algo que sucedió en 2010 en Estados Unidos, en California específicamente, que tuvo que ver con la ley de participación parental. Ajá. Pero básicamente la película se desarrolla en Los Ángeles en los días de 2010-2011, por ahí. La otra película que estrena esta semana en Home Video es De Roma con Amor, To Rome with Love, de Woody Allen. Sí, es de hecho, muy buena escrita, película. Escrita, dirigida y actuada por Woody Allen. El año pasado sacó From Price with Love. Y de hecho, este ha sido un hitazo de taquilla de Woody Allen. Es el cuarto mejor hit de taquilla de Woody Allen. Y creo que ya ratos Woody Allen no aparecía en cámara. Ahora solo se había dedicado últimamente a dirigir. Woody Allen es un director que siempre puedes esperar por lo menos una película de él al año. Él sigue esa constancia de que es, él saca su película todos los años. Hay gente que espera la película de Woody Allen, ¿verdad? Sí, sí. Y es una película que ha sido la séptima mayor recaudación en la historia de Sony Pictures Classics. O sea, que es la parte donde se distribuye, que ya lleva años también Woody Allen y la mancuerna de Sony. Son cuatro historias paralelas que transcurren en la capital italiana: la historia de Jack, la historia de Jerry, de Leopoldo y de Antonio, que son cuatro historias diferentes. Muy entretenida, muy interesante la película. Si les gusta la parte de cine tipo tirando neurona cinéfila, esto es recomendable. No, y lo bonito de Woody Allen es como él agarra ese título en las películas, To Run With Love, la de París, también la de Barcelona. Sí, él muestra, ¿verdad?, que la ciudad es parte de la película. O sea, la ciudad location, se vuelve un protagonista dentro de la película. Y el reparto le ha ayudado bastante porque tiene a Roberto Benigni, a Penélope Cruz, a Judy Davis y a Alec Baldwin, entre otros. Es interesante porque Woody Allen es un director de culto, pero que sí tiene taquilla. O sea, no, además utiliza actores que son conocidos, ¿verdad? Y a todos los secundarios, los que están como en el backdrop, como en la parte de atrás, son conocidos en sus distintos países, ¿verdad? Sí. Y entonces él aprovecha todo esto para hacer esa película, para mostrar las bondades que tiene en cada ciudad. La siguiente película en cartelera es The Possession o El Origen del Mal. ¿Querías decir algo, Manuel? No, yo vi esta película casualmente. Ah, la de Woody Allen. La de Woody Allen. Ya ves. Muy buena. Lo que me gustó más fue que él supo darle como ese balance a todas las historias. Y vos estás, o sea, si bien es cierto, estás viendo un montón de cosas al mismo tiempo, en ningún momento te perdés. Vos sabés qué parte va, con cuál historia. Muy, muy bien hecha. Sí. Así es, muy, muy interesante película de Woody Allen. Seguimos a lo que nos tiene acostumbrado. Como dice Orlando, ya con sus películas ha hecho prácticamente un paseo por toda Europa. Midnight in Paris, De Roma con Amor, simplemente geniales. Toda película que sea de Woody Allen es totalmente recomendable. Bueno, como les decía, la siguiente película que estrena en Home Video se llama The Possession o El Origen del Mal. película de terror dirigida por Ol Bondel y coproducida por Sam Raimi. ¿Quién es Sam Raimi? Vaya, vaya. El que trajo al cine a Spider-Man, nada más y nada menos. No, pero sí, en realidad Sam Raimi tenía un... El que mató a Spider-Man. Antes de Spider-Man. Que mató a la franquicia. Que mató a la franquicia, tal vez, sí. Pero sí. Sam Raimi tenía un background de películas de miedo antes de Spider-Man también. Y después de Spider-Man dirigió aquella película, creo que Drag Me to Hell, ¿no? Y también en televisión, es productor de televisión. Produce un montón de series ahí de los 90. Entonces, la mancuerna de Sam Raimi con terror no es nueva. Cuéntanos un poco de la trama, Orlando. La trama cuenta que está basada en la maldición de la caja de Dybbuk. ¿Cuál es esa caja? La caja de Dybbuk es una leyenda hebrea que supuestamente es una caja que está maldita y que tiene un espíritu maligno llamado Dybbuk adentro de la caja, que te va a estar, pues, molestando. Pues que y atormentando a menos que te deshagas de ella. Ok, ya está. Todas estas películas que estamos hablando han salido en versión DVD, en versión Blu-ray. Siempre las películas de terror, a pesar de que tal vez las tramas son ya un poco recicladas, siempre tienen buenos sustos. Y verlas en Blu-ray también es muy, muy bonito porque tienen muy buenos efectos especiales. De hecho, eso es lo que decís, es parte de la crítica que se le ha hecho a esta película en Estados Unidos. Dice que a pesar de que está basada supuestamente en una historia real, eso no le sirve de excusa para caer en los clichés viejos de las películas de terror antiguas. O sea, esta película es tan predecible de que, pues, si la querés ver, si son fan del cine de miedo, tenés que verla, pero es una película predecible que ya sabes lo que va a pasar. Okay. Y el siguiente estreno en la parte de home video es Taken 2 o Búsqueda Implacable 2. Que creo que es el estreno de fuerte semana. De esta semana en home video. Aquí Manuel Trinidad diciendo se vuelve loco. ¿Quién ganaría? ¿Jack Bauer o Liam Neeson? Liam Neeson. ¿Verdad? Definitivamente Dios es el que estrenó a Batman, es lo que vos querrás. Es un Jedi. Ya casi la categoría de Chuck Norris. Bueno. Con Chuck Norris no te metes, pero bueno, cerca. De hecho, cerca. El que no ha visto esta película, en esta película el tipo lo más que le pasa es que le rajan el avión nada más. Bueno, sí, Taken 2 lo bonito es que sí parte justo donde terminó la primera. O sea, hay mucha continuidad. No es como otra aventura aislada del personaje de Liam Neeson, sino parte con los mismos problemas que tenía con la hija de comunicación, con una relación medio extraña ahí con la ex esposa. Y que tiene que lidiar con las consecuencias de sus actos de la primera película. Entonces ahí inicia, se desarrolla prácticamente en Marruecos, ¿no? Si no me equivoco. En Turquía. Prácticamente toda la película es en Turquía. En una misión llega la familia a visitarlo y las personas, específicamente los familiares de uno de los que él asesinó en la primera, quieren tomar venganza. Ese tipo parece Terminator cuando está... No, la película es genial. No. Fíjate que esta película, lo que a mí me gustó fue que no se centra tanto en las habilidades de él como en la primera, sino en cómo él va guiando a su hija a que, pues, lo que trae en la sangre, que sí, salga a flote. Es que principalmente la actriz que personifica a la hija de Liam Neeson, a partir de Taken, empezó una carrera un poquito más ascendente. La vimos en Faster, que salió con La Roca. Salió una película el año pasado también de acción con... que The Lockout, que era una cárcel en el espacio futuro, exterior, en sí, el futuro, salía hija de presidente. Entonces ya ella tiene como mayor peso para que tenga más. Salió también en la Breaking Down, de hecho salió en la parte 2 de Breaking Down. Volvemos a caer a Breaking Down. Y entonces ya es una actriz con mayor peso que dejan que tenga un poquito más de protagonismo. De hecho, la escena típica de acción en el carro, la que lo lleva es la hija de Liam Neeson. Extrañamente, está muy buena. Esta película no fue tan bien recibida por la crítica como lo fue su primera entrega. Yo creo que sí, porque la 1 fue innovadora y la 2 es que querés ver un poquito más de lo mismo. Además, como en la 1 ya cuentan todo, ¿verdad? Sí. Por el drama, por el que pasa y todo el suspenso. Y además tenía más competencia Y la segunda es como más tirada a la acción, ¿verdad? De lo que él puede hacer. Y entonces por eso ya, o sea, como un poco predecible, ¿verdad? Pero es bonito siempre ver las cosas. A partir de Taken ahora es un héroe de acción. Así porque es. También sacó una Desconocido, que era prácticamente un héroe de acción. De hecho, el personaje que él interpreta, Brian Mills, es una combinación como MacGyver con Chuck Norris o algo así. Y toquecitos de Dios. Sí, toquecitos de Dios. Bueno, ¿creen que habrá para una tercera? Yo creo que ya está firmada una tercera. La tercera también da para una tercera. Él es un buen actor de acción a pesar de la edad que tiene. Es algo muy convincente. Lo hemos visto en otras películas parecidas. Y la verdad es un actor muy convincente de este género a pesar de la edad que tiene. ¿Cómo se llama aquella que está en la nieve? que sale de The Grey. Ah, también, que es una película de acción, que es sobreviviente de un accidente de avión y que pelea con una manada de lobos. Muy buena, muy recomendable para aquellos que deseo de vivir y todo lo demás. Muy buena película. Sí, él ya tiene prácticamente un estatus de y como héroe punto, de otra cosa interesante de Liam Neeson es que estuvo a punto de retirarse después de lo que le pasó a la esposa, ¿verdad? Sí. Pero creo que él ha encontrado en el trabajo, en hacer películas, esa buena... Lo bonito de él es que es un actor versátil, porque sí, lo puedes ver como Dios, como héroe de acción, como villano mitológico, hasta como el héroe en Schindler's List, ¿verdad? Que fue la película villano en Batman y maestro, o sea, es un actor que sí te da esa versatilidad y miserable en Los Miserables, sí. Si empezamos a hablar podemos hablar toda la filmografía de Liam Neeson, que son películas buenas también, o sea, no es solo que ha hecho películas, sino que también escoge sus proyectos bastante bien. Sin duda alguna, Taken 2 es el estreno más fuerte en home video. O sea, de hecho, recomendación de Cinema Radio para este fin de semana, sí, si le quieren divertir en casa. Así como lo fue, como fue la recomendación de la semana cuando estrenó en la cartelera de cine, definitivamente esa película, si usted no la ha visto, la tiene que ver. Aquí no hay necesidad de 3D, de 48 FPS, nada. Aquí es acción pura. Un solo tipo matando todo un clan o toda una mafia. Y es tan entretenida que no la van a sentir. Se le va rápido. A mí me tocó verla dos veces en días consecutivos. O sea, créeme que... ¿Pero te gustó más Breaking Down, que fiste tres veces? No, fíjate que me gustó. Y la va a comprar, me gustó más el Hobbit, que ya la he visto cuatro veces, que son equivalentes como a 12 horas. Pero ordenó la edición de colección ya. De Breaking Down. Ya la tiene preordenada. No, fíjate que sí la preordené. Viene con la escarcha para que te hagas pasar por... Sí, no, pero fíjate que sí la preordené, pero es un regalo. Pucha, ya quemaron la sorpresa para Raúl. Qué barbaridad. Para Raúl. No se vale. Bueno, ¿y qué les parece si seguimos con más música? ¿Con qué nos vamos, Mando? Nos vamos con A Real Hero, que se desprende del soundtrack de la película Taken 2, de la que estábamos hablando aquí en Cinema Radio, a través de Ultra Mi FM. Solo hits. Thank you. regresamos a Cinema Radio a través de Ultra Mi FM Solo Hits. Señores, no sé, los miro entretenidos. Manuel con su figura. Está con su superglue. Con la herramienta reparadora. Aquí hacemos de todo. Jugamos, miramos películas. Si tienen sus pichingos medio dañados, no, vengan aquí al lounge. Pueden venir de Cinema a dejar Radio. Pichingos aquí. Señores, Manuel donaciones. Me preguntaba por qué ando así, el cambio de look, que ando sin barba, sin bigote. No, no es una apuesta, sino que simplemente mis amigos de Football City Barbershop, ¿a dónde los invito? Porque es un nuevo concepto de barbería, Football City Barbershop. Su barbería aquí en el segundo nivel de Mall Multiplaza, donde usted obtiene la mejor atención en el mejor ambiente y el mejor lugar de Tegucigalpa. Simplemente no resistí la tentación y se fue la barba, por lo menos por una semana. Señores, los esperamos y los invitamos aquí a Football City Barbershop en el Mall Multiplaza. Fran se la quitó también, parecía hombre lobo en estas últimas semanas. Sí, definitivamente, ya necesitábamos. Creo que así como obligamos a Manuel Salinas el otro día, obligaremos que se fuera a cortar Trinidad. El bigote del zorro. El bigote de... no digo mejor. Señores, me decían que me tenían aquí noticias muy interesantes. De hecho, no sé por qué estoy escuchando el fondo de Cinema Radio en general. Tendría que ser el de videojuegos porque traían algunas notas de videojuegos. Vamos a empezar con las noticias y de un solo caemos a videojuegos retro. O de un solo caemos a videojuegos retro para tener más tiempo, ¿verdad? Bueno, de un solo... Sí, porque no sé qué salió esta semana, no sabe, ¿verdad? O sí. ¿De qué? ¿Qué salió esta semana en videojuegos? Creo que el estreno más importante fue Devil May Cry para PlayStation 3 y para Xbox. Es una nueva aventura de Dante, que es un Dante un poquito más joven del que conocemos normalmente. Es que, de hecho, este es un universo alterno al universo de Devil May Cry que ya conocemos, que ya está establecido en Capcom. Este es un Dante más joven, como vos decís, que tiene que luchar contra los demonios que vienen de otra dimensión. Y el otro videojuego para dispositivos móviles, para iPad y para iPhone, que a mí me fascinó el primero, ya salió el segundo, es Temple Run 2. Salió Temple Run 2, hubo la versión de Temple Run, hubo una versión también de Brave, de la película de Disney, jugando como Temple Run, y acaba de salir Temple Run 2. Y la otra noticia, que fue como en su momento Nintendo Wii sacó un Wii negro, sí. Ahora PlayStation saca un PlayStation blanco, ¿verdad? Puchica, de hecho, aquí traigo la foto. Recordando al elusivo PS1. Exacto. Ahí está la fotografía del PlayStation. Y no me recuerdo ahorita cómo se llamaba el que iba a salir. Bueno, salió en Japón, que también era DVR. Era un Play 2 y era un DVR. Un Play 2 DVR. Y pues sacaron un PlayStation 3 blanco con la diferencia. Viene de 500 GB. Y viene con una membresía especial para el PlayStation Network para que puedas navegar y aprovechar. El PlayStation. Qué racista. Sí, verdad. La consola esta del qué claro, racista. Lo... Si la consola es negra, son 120, sí. 50. Pero que sí. Entonces. Sí. Pero acá, hablando de eso, la consola que a mí me gustaba bastante, que es cierto que tiene un montón de defectos y todo, pero la que le decían el piano, la PlayStation 3, la primerita, que casi no tenía, esa es la que me gustaba a mí, sí. Además porque leía PlayStation 2 y PlayStation 1, sí. Y esta de ahora ya no. No, de hecho ya no. ¿Verdad? El otro es que es un rumor, pero la compañía que hizo Arkham Asylum y Arkham City acaba de registrar, y ahí tiene Frank todos los 15 registros, dominios nuevos. 15 dominios nuevos relacionados con Arkham Universe. Que nos hace suponer de que estaremos pronto a ver un nuevo juego de Batman en consola, que ha sido una franquicia bastante exitosa últimamente, ¿verdad? La han sabido hacer. De hecho, Batman y la verdad es que es entretenido. Sí, Para mí Batman es de los mejores y más rentables superhéroes que puede sacar en una consola, un juego de video. Lo habían pegado. Hasta ahora no. con Xbox y con PlayStation. Cuando hablemos de retro, vamos a ver que Batman, sí, porque hay unas cuantas. Hay varios juegos de Batman, pero siento que ahora también los tiempos han cambiado. Y otra cosa que estoy viendo por aquí es que parece que viene Sam Fisher de nuevo a las consolas. Ya tiene fecha de estreno Sam Fisher, creo que es en 20 de agosto tiene estreno ya confirmado para... De hecho, ya si se puede meter a internet, ya están las portadas de cómo van a salir. El juego se llama Splinter Cell Blacklist. Blacklist va a salir para Play 3 y para Xbox y para PC, ¿no? Exactamente. Y no se sabe todavía si va a salir para la nueva consola Nintendo, el Wii U. No está confirmado el estreno para Wii U todavía de Sam Fisher, pero sí para Xbox 360 y para Play 3. No, pero espérate que da refuerzo a la consola que viene. De hecho, esta semana también Nintendo anunció todo el calendario de estreno para los primeros 3 meses, y para Nintendo todavía me sorprendió que van a sacar juegos todavía para Wii, van a sacar como 3-4 sí. títulos para Wii. ¿Quiere decir que va a leer Wii? Entonces, ¿va a leer Wii normal el Wii, el U? Sí, los lee. Ah, ¿lo va a leer? Pero es emulado, no, sí los lee. Eso es lo... Lo único malo es que es emulado. Sí, es emulado, no es... Pero sí los lee. Bueno, pero algo es algo, porque antes las consolas de Nintendo no tenían interacción entre ellas. No, bueno, sí, el Wii, el GameCube. Sí. De hecho, vos podés comprar el control del GameCube. A mí me gusta el control. No podía, obviamente. No, como no, se puede. Los juegos sí se pueden. Los juegos sí, nada más que ocupaba un control... No, metías el disco. No, lo metías el disco. Igual, metías el disco. Lo que sí ocupabas la memory card. La memory card y el control... Obviamente no jugabas con el control inalámbrico, pues jugabas con el control. No, pero hay juegos de Wii que a mí me gusta más el control de GameCube para jugar. Digamos, el Mario Kart, me gusta más el inalámbrico del GameCube, que se juega mejor el carrito. Y sí se puede, sí, entre sí se puede jugar también. Yo tenía la duda porque como ha habido tanto problema con el Wii, ¿verdad? De que hay gente que lo usa para craquearlo, que fuera a leer, ¿verdad? Los otros juegos. Sí lo lee, porque también el Wii no es una consola tan vieja tampoco, pues. Pero lo que pasó fue que el Nintendo ocupaba pasar a HD y sacar el control nuevo para tener un poco de ventaja y todo el rollo a Xbox y a Play, porque se habían quedado bastante desfasados, sobre todo en gráficos, ¿verdad? Sí, el fuerte de ello era la interacción, ¿verdad?, de la gente con el juego. Bueno, pero pasando un poco ya las noticias, vamos a hablar un poco de videojuegos retro. Y tenemos aquí a varios expertos que experimentaron, no sé si con uniforme de colegio un poco más específico, porque vamos a hablar de videojuegos retro arcade o maquinitas, son las maquinitas, con uniforme o sin uniforme. Había un todo momento el que sí te dejaban el truco. Entrar. Todo el mundo Mira, había todo el mundo lo que hacía era que andaba la camisa blanca abajo y se quitaba la camisa. Así es, sí. Bien reconocido truco. ¿Cómo llegaron a las maquinitas ustedes? ¿Quién los introdujo al juego de las maquinitas? Pues yo, todos mis primos vivíamos un poco cerca donde Y yo era cada vez que iba a unos cines que están ahí por la Universidad Pedagógica. Sí. Enfrente y arriba del cine, habían... En el caso de nosotros con Manu, algo parecido como Trinidad, de que cuando íbamos por ahí a comer cerca de la Pedagógica, ahí habían unas maquinitas que ahí nos metíamos nosotros. Yo vivía como una cuadra de un punto ahí en la esquina, ahí donde están unos taxis. Ahí. Estratégico. Sí, ahí. Y habían buenas maquinitas. Habían buenas maquinitas. De repente no solo era ese lugar que iban ustedes cerca de los cines, sino también habían otros lugares que también había. De hecho, hasta en las pulperías, en un momento encontraba maquinitas. Y encontrabas... ¿Sabes qué me acuerdo? Originales. Sí. ¿Sabes qué me acuerdo? Que había una dedicada al Atari. No sé si ustedes se recuerdan. Era en el mero centro de Tegucigalpa. Solo juegos de Atari. Las consolas los asientos eran como rojos y era una gran mesa. Me acuerdo. ¿Verdad? Sí. Vagamente, o sea, pero me acuerdo. Estaba donde están ahora una dona, ¿verdad? Ahí. Correcto. Ahí en la mera esquina. Ahí era. Ese fue el primer arcade de Atari y ahí donde empezaron todos estos juegos. Ahora, no sé si a ustedes les pasa. Ya vamos a mencionar unos cuantos juegos, pero no sé si a ustedes les pasa con los juegos de hoy en día. Que ustedes, los juegos de antes, los de arcade especialmente, incluso los de las consolas viejas, eran más retos que los juegos de hoy en día. Sí. Eran más de pelea, ¿verdad? Sí. Era más de pensarse a veces. Por ejemplo, vaya, les voy a poner un caso que no es de arcade, pero vamos a hacer el caso. Los primeros Resident Evil eran macaneados. Eran horribles, eran larguísimos. Ahora los Resident Evil del 4 para acá se han convertido más en un juego de acción que en un juego de thriller, de suspenso. También como te dan la opción esta de jugar modo historia y modo normal, ¿verdad? Para todas estas cosas, de todos estos juegos, God of War. Yo me acuerdo desde cuando jugué el primer Resident Evil, casualmente. Fue como eran las 3 de la mañana en una Semana Santa. Y fue cuando pasó este temblor mega super poderoso, como de 8 grados ahí en Amapala. Olvida, no lo terminé. Es el único que no terminé. No, te dio miedo. Bueno, está bien. Pero bueno, volviendo a las maquinitas, ¿se recordarán su preferida? ¿Qué maquinita te gustaba a ti, Manuel? A mí me gustaba, mira, la de... Hay dos. Eran parecidos, eran un scroller. La primera fue Capitán América y los Avengers. Muy buena. Fran, ¿puede hacer la introducción? ¿Puedes? Espérate, tengo que tapar el micrófono. Capitán América and the Avengers. ¡It's your home! Así es. Y el otro era Bionic Commando, que se parecía mucho. Esa era la que no me acordaba. Estaban juntas, ¿verdad? Que lo interesante de Bionic Commando es que el protagonista no saltaba, sino que tenías que agarrarte con un brazo para avanzar. Era un brazo. Como una liana, era un brazo. Tipo Tarzán. Sí. Sí. Ah, no. Bueno, yo jugaba con Iron Man, la de Capitán América. Yo jugaba con Vision o con Iron Man. Sí, y yo con Capitán América. Capitán América, obviamente. Y yo con Hawkeye porque no me dejaban ningún otro. Lo bonito de Capitán América era cómo tiraba el escudo, ¿verdad? Sí, pero no, yo jugaba con Iron Man. Capitán América era mi última opción. Lo interesante también de este juego era cuando golpeabas a los enemigos, te daban los efectos de sonido tipo cómic. Es decir, crack, fuck, pop. Exacto. Y los números también de los puntajes salían como en una estrellita ahí. Exactamente. Y creo que la animación era muy buena también. Para la época era muy buena. Si hubiera salido Deadpool en ese entonces. Ah, no, destroza todo. Estaba tocando el vidrio cada rato. Pero la animación de ese juego era muy, muy, muy buena y tenía mucha interacción con el fondo también, me acuerdo. Decía, mamá. Y también recuerdo ahorita que hablas de Capitán América, había uno de Superman también que la muerte y retorno de Superman, de hecho, que bajaba, los dos andaban con pijamas rojas. Ajá, sí, exactamente, el andaba normal, cierto, ¿no? Y antes de que sigan recordando buenos tiempos, por lo que veo, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y después de la pausa vamos a escuchar una canción que también es ochentera y que es también de una serie que ustedes disfrutaron mucho. Vamos a escuchar el tema de Salvados por la Campana después de la pausa musical aquí en Cinema Radio. Que tenía maquinitas en la cafetería, había una maquinita en la maquinita. Sí, Salvados por la Campana. Salvados por la Campana. Sí, bien, sí, se acuerdan. Bien que se acuerdan. Señores, esto es Cinema Radio y volvemos aquí en Ultra Mi FM desde el Mall Multiplaza. Mata al maestro. Regresamos a Cinema Radio, aquí el maestro Marmota, sobreviviendo a Manuel Turcio, ¿verdad? Seguimos hablando un poco de retro aquí, de mientras estábamos en la pausa musical, y comentando en la pausa que en qué juego éramos expertos nosotros. No, pero queríamos hablar un poco de Kung Fu Master. Habla de Kung Fu Master un poco. ¿Quién no jugó Kung Fu Master? ¿Quién no rescató? Porque era rescatar a la novia, ¿no? Sí, sí. Era rescatar a la novia en Kung Fu Master e ir subiendo los niveles y que te tiraban las cuchillos. Te tiraban cuchillos. Con tres movimientos básicos: patada, puño y saltar. Yo hacía desastres. No, sí. Y el caratazo. Yo recuerdo que Kung Fu Master yo le di fin en unas maquinitas enfrente de un supermercado en San Pedro Sula, ¿verdad? Costaban un tostón. ¿Verdad? Pero vos decías que en qué maquinita eras experto. Pues mira, yo a mí me gustaban mucho los de pelea y yo decía que era bueno en Killer Instinct hasta que siempre llegaba otra persona. Y te sacaba. Y me sacaba, pero me sacaba con un combo de chorromil. La verdad, sí. Que te dejaba caer solo para que cuando la persona cruzaba las manos. El viejo truco, el zurdo, se acabó. Dije yo, muchas gracias por participar. Gracias por tu ruido de tostones. Mira, ahí en ese centro comercial que está frente a la Universidad Pedagógica, definitivamente había un tipo que estudiaba en un colegio que tiene sucursal en el centro y allá por La Vega, que ese tipo con un 50 se estaba todo el día. Increíble, la verdad, o sea... Yo puedo decir que a mí, allá por el punto de taxis... en el centro, por cierto. El coime, el que da los tostones, me regalaba tostones solo para verme jugar. Afterburner. Para que le llegara al final. Sí. Y le llegaba al final. De hecho, Afterburner tuvo una evolución porque al principio solo trajeron la maquinita y después trajeron una que te sentabas y miraba la experiencia del piloto también, ¿verdad? Tiene distintos nombres, ¿verdad? Se llamó Afterburner hasta después, creo. Pero Pizarre, creo que se llama antes. ¿Cómo se llama? Bueno, habían juegos parecidos. Había Gradius, estaba Darius. Habían varios juegos parecidos. Había uno que se llama 1942, que era de otra compañía, que de Capcom es precisamente. Es de los primeros juegos de aviación que habían así. Ahora, Manu, ¿cuál es tu juego preferido o en cuál juego eras vago, como decimos nosotros en aquel entonces? La verdad, no sé si te acordás el que estaba ahí en esas maquinitas, en ese centro comercial, en el SNK. ¿El Super Strikers, decís vos? Sí. Sí, los dos éramos... En ese me salvé de varias linchadas públicas ahí. Solo vos, yo también. Sí, mucha gente nos quería golpear por ese juego porque era... Era de los pocos juegos que nos hicimos expertos nosotros. Creo que en Tetris sí me podría considerar que en su tiempo fui un experto. Bueno, aunque conocí gente... Yo tengo el orgullo, si vos no te acordás, de haber dicho que le di vuelta a los dos juegos de Tortugas Ninja que viene en ese centro comercial. El Tortugas muy Ninja, bueno, que se llamaba juego, Sega. ¿En emuladores? No, en muy consoles. Bueno el juego de Tortugas Ninja. Habían dos, ¿verdad? Habían dos versiones. El que se llamaba Teenage Mutant Ninja Turtles, que era así, el juego de arcade, el primero que salió. Sí. Que empezabas en un edificio en llamas, que era el edificio apartamento de April O'Neil, y llegabas hasta el final, que era el tecnódromo, si mal no recuerdo. El tecnódromo. A mí me macaneaba. Recuperabas el nivel por comiéndote pizzas, ¿no? Sí. Así es. Sí. Y para agarrar puntos tenías que ir en la alcantarilla en una patinetita, ¿verdad? Sí. Y había una pizza especial que te hacía girar como trompo para vencer a varios enemigos. Yo jugaba con Leonardo. De repente pasó de ese tipo de juegos que eran arcade, que eran de aventuras, y en eso llega Mortal Kombat, ¿verdad? Street Fighter, el 2 que conoce todo el mundo, sino que era Street Fighter original, solo con Ryu y el player 2 y con Ken, Ryu y Ken, nada más eran los dos, y el último era Sagat, exactamente. Y después llega Mortal Kombat y cambia todo, lo que vino a revolucionar fueron los fatalities. Básicamente eso fue lo que vino a revolucionar la industria, donde vos ya no solamente noqueabas al oponente, sino que también podías acabar con él. Es que en los juegos de lucha hay un antes y un después de Mortal Kombat. O sea, yo recuerdo cómo te escapabas de la casa para ir a jugar, y la verdad que el único fatality que te salía era el de Liu Kang, porque era totalmente sencillo. No, el de Scorpion, que era dos veces arriba nada más. Ah, también. No, ya se están acordando de los combos. Me acuerdo del código de Sega. El Sub-Zero era un Dragon Punch, adelante, abajo, adelante. Sí. Ya el juego no consistía en derribar a tu oponente, sino simplemente en matar y hacerle el fatality. Y todavía en la escena del pozo lo podías lanzar solamente con un uppercut al fondo del pozo, que se clavaran unas picas. Y creo que ningún juego ha logrado volver a revivir algo del Fatality, bueno, como Mortal Kombat. Hubieron varios, por ejemplo, tu favorito Killer Instinct retomó Killer la Instinct, parte. Pero era la combos. Que no, era, pero es que eran Ultimates y eran No Mercies. Los No Mercies eran los tipos Fatality. A mí me fatalities. Gusta el Combo Breaker. No, Combo Breaker. Fran, lo que disfrutaba era hacer ese combo de 99 golpes que uno terminaba con cólera y se iba mejor. O te quitaba Killer Instinct, la mano de la palanca. Quedó en el olvido, en las maquinitas, sí salió para salió consolas, la versión 2 primero para pero arcade, de ahí y después no volvió, salió para consola. Después salió el Gold. Siento que fue uno de los juegos que se disfrutaba más en maquinitas que en consola, que de hecho, por ejemplo, estos juegos como Street Fighter, Mortal Kombat, bueno, todos estos, sacan controles simulando las maquinitas para poder jugarlos en consola. Otro ¿verdad? Juego que tenías, que tenía Fatalities, era Primal Rage. Solo que ahí ya no ibas con humanos, sino que ibas con dinosaurios y con bestias antiguas, gigantescas, y que para recuperar energía podías comerte a los humanos que estaban en los escenarios. Casualmente esa maquinita estaba ahí por el aeropuerto, ¿no? Sí, donde está City Mall ahora. ¿Cuántas veces no te...? Otro, ya. Voy a ir haciendo cuenta, ya Orlando, ya bajó, ya. Qué barbaridad. Aquí tenemos un frasco para echar eso. A nombre de quien hago el recibo. No, bueno. de a esas maquinitas te escapaste infinidad de veces de la escuela, ¿verdad? Sí, porque un amigo mío vivía por ahí, por esa zona. Qué barbaridad. Si ay, nuestras madres están escuchando, han de estar horrorizadas, diciendo dónde andaban estos hipotes. Sí. Más vale que menos mal que mandaban a la que yo jugaba, ¿verdad? Estaban cerca, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y mi mamá así como, y este no estudió en Miramonte. Y está hablando de Miraflor. Ahora, otro gran juego que hizo historia fue Fatal Fury, The King of the Fighters. Fue el primer juego de lucha de la compañía SNK. Todo lo que involucre Final Fury está muy bien. También después, pasando un poco de juegos de pelea a otro tipo de juegos, también eran muy populares los juegos de persecución, los de carros. Estaba Pole Position de Fórmula 1. Pole Position, ¿no? De Fórmula 1. Era de Atari y los gráficos eran... Spy Hunter, sí, Outrun, es cierto. Outrun 1 y Outrun 2, que eran salvajes. Está Spy Hunter, como dice Manu aquí. Spy Hunter es muy buen juego, que combinaba un poco aventura y también persecución. Y de los más recientes que hubo aquí en unas maquinitas, específicamente aquí en Multiplaza, era Crazy Taxi. Que era Crazy Taxi. Que tenía muy buen soundtrack, ¿verdad? Sí, el Crazy Taxi también tenía muy buen soundtrack. Nunca puede faltar en arcade los shooters. Sí, que es que ser los otros, creo que a mí yo siempre... era experto en no. Virtua Cop, Terminator 2. Terminator 2 y Hogan's Alice. ¿Y cuál? Hogan's Alice. Hogan's Alice. Que tuvo la versión de Nintendo también. Y la del pato, ¿cómo se llamaba la del pato? Duck Hunt. Yo era experto en Duck Hunt. Claro, ¿cómo no iba a ser experto si se ponía enfrente exactamente a un paso del televisor? Viejo, ah, no, pero para la casera, pero en el arcade no podías hacer no, eso. No, pero en el arcade no. En el arcade no podías hacer eso rápido, sí. Mi juego preferido de los shooters era Virtua Cop y también The House of the Dead, que eran muy buenos. The House of the Dead. Y ustedes, bueno, me imagino que sabían que ¿cómo también ¿cómo se hubo... llamaba el del submarino que estaba al lado de Terminator? No me acuerdo, pero me recordaba Capitán Peligro. Sí, porque no se movía. Sería más feo. Oh. Y también hubo un juego de shooter de Jurassic Park. Hubo un juego de shooter que iba montado en un jeep supuestamente y tenías que ir disparándole a los dinosaurios. Es que en ese momento, tal vez todos los juegos salían influenciados de las películas. O sea, no había como una franquicia de videojuegos. Ahora es al contrario. Ahora más bien franquicias de videojuegos hacen películas. Pero en ese momento no pasaba así, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo más fácil? Agarrar el mundo de Terminator y ponerte a matar shooter. Y de los shooters más recientes que hubo en arcade antes de que se empezaran a morir las arcades era Silent Scope, que era un juego de francotiradores muy bueno. Buenísimo. ¿Y quién no puede recordar el mítico Paperboy? Sí, Paperboy. Bueno, hablando de estos juegos de armas y todo eso, ¿quién jugó Guerra de Guerrillas? Yo no recuerdo haberlo jugado, pero creo que en consola. Sí, no, yo lo jugué en el arcade. Guerra de Guerrillas se llamaba. Yo el que jugué en arcade así fue Contra 2. Contra original fue de arcade, ya el Contra original fueron consolas caseras hechos para maquinitas normal de las que había en pulpería. Y de ahí recuerdo también los de Aliens, que era impresionante cuando llegabas y te podías poner el traje amarillo, el que podías contra el Aliens. También después salió, todavía recuerdo que habían Alien y Predator en juegos de maquinitas, sí, los dos. Muy bueno era. Muy que bueno. Por cierto, no es como todo el mundo cree que es un juego basado en película, porque la película ni pensaba existir. Nada que ver, que de hecho de esa unión de las maquinitas se les ocurrió la idea después de un hacer las películas, etcétera. También hay uno que vino a revolucionar la parte de deportes que se llamaba NBA Jam. ¿Quién no jugó NBA Jam? Sí. Yo creo que NBA simplemente genial. Hasta, y la versión hasta... de arcade tenía la ventaja que un montón de jugadores que después se arrepintieron no salían en la, de consola. Y había uno bien primitivo, ¿verdad? En Atari, si no me equivoco, ¿o no? No, ese era otro juego que era de básquetbol parecido, pero ese era Atari 2600, que ya nos vemos muy atrás. Sí, no, es que... Hablando de Atari 2600, por cierto, también, ¿quién no jugó en la versión Arcadia de Donkey Kong, donde nació Mario? Sí, ¿cómo era? Que estaba en el, le tiraba los barrilitos, ¿verdad? Y eran y estaban como inclinadas las vigas de metal, ¿verdad? Para que los barrilitos cayeran y Mario brincaba. No, realmente tenía su gracia, este juego. Sí, tenía su nivel de dificultad. Y algo para los fans antes de que sigas, mano. Para los fans de la lucha libre también había un juego de arcade ahí por la Superstars. Pedagógica. WWF Superstars, porque todavía no era WWE. Así es. Bueno, salían. ¿Cuántas monedas no perdía ahí? Randy Savage. Hulk Hogan, el mejor de del roster que salía ahí. Pero Randy Savage era la mamá. Sí. ¿Cuánto dinero que era para el recreo invertimos en juegos de maquinita? En aquel entonces yo creo que la mesada mensual era como de 20 pesos. Y si iban como 35, 40 en la maquinita. No, y también lo de los X-Men. No pregunten cómo. La verdad creo que todos nosotros empezamos a echar un poco de panza. Sí, también. Ya después de no es de panza, esta es la curva de la felicidad. Es inversión. Es cierto. Es inversión, la vida. Es inversión, la verdad. No también somos para gordos, los fans de los cómics. Bajos de tórax. También para los fans de los cómics. No somos gordos, estamos en formato de 16-9. También para los fans de los cómics, antes de que sigamos. También había juego arcade de los Simpsons. De los Simpsons. De Spider-Man. De Batman. De los X-Men y Batman, pero el de Batman era basado en la película, de Tim Burton. La primera película de Tim Burton. Y para los fans de Soul Calibur, el juego nació como Soul Edge en arcade. Fue el primer juego de la saga. Y para aquellos también que les gustan las novelas gráficas y todas estas cosas extrañas, Cadillacs y Dinosaurios también estaba en juego. Está exactamente. Sí, en arcade. Algo que yo extraño del Soul Edge era eso, que vos podías romper el arma a tu oponente y después tus combos cambiaban totalmente. Tenías que pelear con las manos prácticamente. Creo que fue una muy buena época y que todavía hay ciertos lugares que conservan un poco las maquinitas. ¿Por qué no hemos hablado de Pac-Man? Es como el ícono del arcade. Será porque somos violentos nosotros. Es como el ícono del arcade. No, pero es que también existían juegos blancos como Pac-Man, Cuber. Cuber era un juego... Tetris. Cuber decía malas palabras. Sí. Ah, sí, siempre ha dicho malas palabras. ¿Vos te las imaginabas? Estaba Arkanoid también, que ahora se llama Brick Breaker. Creo que se llama ahora en los celulares. Entonces sí, de hecho que iniciaron... Pasar de un arcade a un celular, es que en realidad los juegos inician así para probar y ya cuando te ven que uno le gusta la violencia fue que empiezan a sacar los otros juegos de pelea y de... Me acuerdo con la primera vez que jugué Pong y yo dije, nunca los juegos de video van a ser tan realistas como en este instante. Hace poco. Señores, aprovecho para saludar a los ultrafans que están interactuando con nosotros en nuestra fanpage en Facebook, en el www.facebook.com/ultramifm, a Oscar Troches, a Evelyn Flores, que anda bien de cerca con Fran Turcios. ¿Por qué será? Lo tienen controlado. ¿Por qué será? Saluda a tu esposa, muchacho. Hola, amor, ¿dónde estás? Ya se fue. Ya se fue. Ah, lo dejó abandonado. También saludamos a José Chenique, a Pablo Ardón, que manda saludos a todos los que están en la cabina. Pablo Ardón, que lo tuvimos la semana pasada la semana de invitado pasada, aquí. Que estuvo Pablo hablando. A don Carlos y Alexis, que nos escuchan ahí en uno de los centros comerciales de la capital. También saludamos a Marcelo Alvarado, a David Amador, a Efraín Laínez, a Eric Lemus. A Pablo Moya. Quiero saludar a una amiga que está de cumpleaños, Wendy Reyes, felicidades. Ah, no, pero son cobrados. Bueno. Bueno, que nos mande el pastel de cumpleaños de la celebración. También saludamos a nuestro amigo Bishop, que después de... Bishop acaba de preguntar, que le preguntemos a Luis si es cierto que Kristen Stewart anda buscando papel en Tila para una posible movie. No creo. Qué horror. Bueno, señores. Yo había escuchado más bien la muchacha esta de Spider-Man, de Amazing Spider-Man, que la quieren para Tila. ¿La de Amazing Spider-Man? Sí, ¿cómo se llama? Emma Stone. Sí. Señores, ya que estamos recordando estos años maravillosos que tuvimos de infancia y por mientras Manuel da la cara por Cinema Radio en el Guitar Hero, adelante, ¿por Manu. Qué no nos vamos con una canción de una serie que creo que todos en los 80 disfrutamos bastante? El tema de los años maravillosos aquí en Cinema Radio a través de Ultra Mi FM. Solo Hits. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you say I'm gonna get high. Tell no insane no more. It happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like madness. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get by. Said I'm gonna try it with a two. Cinema Radio te transporta a la dimensión X. Cómics, manga, anime, series de televisión, todo en un mismo lugar. Bienvenidos a la Dimensión X de Fran Turcios, que aquí se asusta con ese fondo. Él mismo lo escoge y se asusta. No, es que me asusta de que qué bien quedó el fondo, la verdad. Muy bonito el fondo. ¿Y qué les parece si pasamos ahora al mundo de los cómics, anime y series de televisión? Pues les cuento, antes de que empecemos con el tema que vamos a desarrollar, ya que vamos a hablar de cómics, que Thanos, el titán malvado de los cómics de Marvel, tendrá su propia serie regular a partir de abril de 2013. Se llamará Thanos, el origen. ¿Y quién será el antagonista? Ahí no va a haber antagonista. la historia no va a tratar de superhéroes, no va a llegar ningún chico bueno, por decirlo así, a salvar el día, sino que va a ser la historia del tipo más malo de Marvel que ha existido. Te hago una pregunta, ¿el que Marvel saque este cómic de Thanos tendrá que ver con que Thanos será el villano de Avengers? Claro, todo está indicado para eso. Sí, tienen que darle el spotlight a Thanos, por eso lanzaron primero a Avengers, a pesar de que es en el universo Marvel, Avengers Assemble, que está muy buena gusta, la serie. A mí me gusta bastante. El primer arco trató de Thanos contra el cubo cósmico. Entonces, con el cubo cósmico. Y el equipo de Vengadores. ¿Thanos es el más malo de Marvel? ¿Vos crees que es más malo que Marvel? Es de los más malos de Marvel. De hecho, es el equivalente o el análogo a Darkseid en DC. Sí. Y Darkseid, vos sabés que Darkseid es lo más malo que hay en DC. El Avengers Assemble termina muy bien el arco, ¿verdad? Muy divertido el final. Ah, sí, el arco de los números del 9 al 11 está muy bueno. Ahí ya no es el equipo original de la película, pero sí ya es el equipo normal de Avengers que hay en las cómics ahora. Sí. Está muy divertido el final, la verdad, como dice Luis, se lo recomendamos, no quiero decir mucho para no ser spoiler. El único spoiler que les puedo dar, hay una relación entre Hulk y Spider-Woman que es genial. Ahora, tenemos también cómics de DC. Espérame. Hablemos de Marvel. Marvel. Okay. ¿Qué, es que la verdad, esta semana me costó decidir qué era lo bueno de Marvel. Es que Marvel realmente ha estado muy flojo últimamente. Yo estoy siguiendo a Capitán América. Capitán América estuvo regular. Regular, bueno, el 3 no me gustó mucho, pero el 1 y el 2, el arco en el futuro. All New X-Men. Lo mejor que salió en Marvel fue All New X-Men número 6. Creo que el problema de Marvel es que las historias individuales de cada personaje están muy flojas. Contrario que DC, que vos encontrás historias individuales. Sí, porque de personajes, yo no puedo mantenerme leyendo Iron Man. Y Marvel, cuando hace la unión de equipos tipo Avengers, X-Men o cosas así, crece un poco. Ahí sí creo que a nivel de individual los cómics están como un poco flojos, ¿no? Están un poco flojos los cómics de Marvel. El mejor, como te digo, que salió esta semana para mi gusto y para gusto de muchos fans fue All New X-Men número 6. De hecho, un cómic de equipo. Es un cómic de equipo. Tengo curiosidad y de empezar a leer Daredevil, que no lo he leído ya. Daredevil es un personaje de Marvel que siempre gana muy bueno. Frank y yo leemos Hawkeye está muy interesante. Sí, leemos Hawkeye. Tiene Gambit un arte también. Más han caído. No, fíjate que... No, fíjate que está... Gambit es otra serie que está muy buena. Gambit es muy buena la serie. Gambit no lo he leído, pero Hawkeye sí. ¿Qué otra serie así de Marvel está buena? Bueno, Scarlet Spider es la mejor serie arácnida que hay ahorita en Marvel. Después de que cancelaron Amazing Spider-Man, no vayamos ahí hacia el hombre araña. Es muy doloroso. Por favor. Es lo que decíamos con Moya la vez pasada, el primer programa de este año, que si quería un Spider-Man que actuara como Batman, hubiera escogido a Kane mejor, al Scarlet Spider. Porque este Kane actúa así como actúa ahora el Superior Spider-Man. Sí. De hecho, que Marvel está en... ¿Qué evento se viene en Marvel ahorita? Marvel ahorita viene un evento, ¿verdad? De los X-Men a los mediados X-Men. De año. Yo creo que va a venir de los X-Men porque los X-Men quedaron muy mal parados en después el cual, de todo lo de Avengers. El Nightcrawler de la dimensión de Age of Apocalypse jugará un papel muy importante. Eso me gusta del All New X-Men, ¿verdad? El que el arco parece como que fuera continuación, ¿verdad? De lo que pasó con Cíclope y todo esto. Y le dan un protagonismo a Bestia y a otros X-Men que casi siempre los tienen relegados, como Kitty también. Sí. Ahora, también en DC salieron números muy buenos. DC ahorita está más fuerte que Marvel, DC, aunque a mí DC. Me duele decirlo porque yo soy más Marvel que DC. Sí, la verdad que lo que saca la cara por DC esta semana es lo de la Batifamilia. Sí, fue increíble. Batichica. Primero en mi orden está Batman 16, Batichica 16 y Batman y Robin 16, que son los que salieron esta semana. Sí. Gracias a Dios, por fin alguien puso en su lugar a Damian Wayne, porque ya me tenía un poco... No ha pegado, ¿verdad, Robin? No, sí, lo que pasa es que él... es un personaje un poco ambiguo, ¿no? Es así... Creo que es un personaje que a la fuerza lo metieron como Robin. Ya, la fuerza. Desde que se murió Bruno Díaz después de Final Crisis, ahí lo metieron más o menos a la fuerza Damian como Robin. Otro título que salió en DC esta semana. Espérame. Okay. ¿Qué tal te fue en Guitar Hero? Ya, está complacido mi... Tu rock interno. Sí. Tu rocker interno. Estaba preocupado porque al principio no daba una y después me di cuenta que había que calibrar otra vez la guitarra a este televisor. Ah, ok. Pero gracias a Dios ya. Ok, hablábamos de Batman un poco ahorita, de los cómics de Batman. Sí, pero antes de que se metan con este tema tan, pero tan, tan especial, continuamos saludando a los ultrafans que interactúan con nosotros, a Andrés González, a Javier Medina, a Bishop, que sigue traumándome con esas imágenes de Robert Pattinson como Flash. Oh. Definitivamente... Es lo peor que puede haber. Son las malas lenguas que le van a hacer un hoyo al traje de Flash para que le mire el pelo. Ajá. O sea, que va a parecer Kid Flash, mami. Más o menos. Más o menos. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos con una pausa musical y con un corte comercial y regresamos para seguir discutiendo lo que sucedió en DC esta semana con la Batifamilia? Démosle viaje. Dale, dale. Aquí en Cinema Radio a través de Ultra, mi FM Solo Hits. Ah. Regresamos a Cinema Radio a través de Ultra Mi FM Solo Hits. Pues continuamos con la parte de los cómics. Estábamos hablando que Luis está emocionado porque hay una nueva serie. Bueno, ya lleva 16 números, pero es una nueva serie de Dynamite Comics que se llama Million Dollar Man. Ah, sí, no, se llama Bionic Man. Bionic Woman. Que Bionic Man, no, está bajada, está basada, sí, con Steve Austin. Y lo está escribiendo Kevin Smith. Kevin Smith, que es uno de los más grandes conocedores de cómics. Sí, y directores de cine de culto, que tiene una película una de mis películas favoritas, que es Dogma, ¿verdad? Ah, es la primera película de Spider-Man. Yo creí que era Silent Bob, o cuál era. Bueno, de Dogma sale el personaje de Silent Bob. Sí. Pero los que puedan ver Dogma, y en realidad es una película que se la recomiendo, es muy buena, ¿verdad? Que... Sí, yo anoche estaba leyendo el primer número de Bionic Man y es la historia exacta de Steve Austin. Ajá. O sea, el accidente en el avión. Que en la serie, lo mirábamos como recuerdos, nada más. Sí, lo mirábamos como recuerdos. Que cuando hablamos aquí de Steve Austin, no piensen que es un pelón que anda con un candado y que anda en el ring de lucha libre. Es Steve Austin Lee Mayors. Steve Austin del original. Lee Mayors. No, valga la redundancia. Lee Mayors. Incluso les ponen los rasgos físicos en los dibujos, pero no tanto, ¿verdad? O sea, y sale Oscar Goldman, el otro que salía ahí en la serie. Y desde el inicio sale Jamie Summers, que eventualmente se convierte en la mujer biónica, ¿verdad? Otra compañía que tiene títulos muy buenos y que este mes salieron ya los nuevos números es IDW. Tiene la franquicia Tortugas Ninja, que ahora es de Nickelodeon, y Nickelodeon se la cedió a ellos, que va por el número 17, y está muy bueno el arco, el origen de las tortugas es retocado y combinan elementos del cómic clásico con elementos de la serie animada clásica. También tiene franquicia, la preferida de nuestro amigo Manuel Trinidad, que es Transformers. Tiene dos títulos, que es Robots in Disguise y More Than Meets the Eye. Y la de G.I. Joe, el ongoing, que es Regeneration One. Y la de G.I. Joe, la que son juntos. El crossover creo que lo está manejando IDW. También. Y también es que porque IDW también tiene G.I. Joe, por cierto. Y están sacando historias especiales para que vayan más o menos acorde a la película. También tienen Cazafantasmas, Star Trek y Doctor Who, si no me equivoco. Como detalle de trivia, si usted leyó o tiene acceso a los cómics de Marvel de... creo que fue del 84 al 89. De los 80s. De los 80. No había nacido. Vamos. Sí, no había nacido mi sobrino. Sí, tal vez. No había nacido Isabela, mi hija. Pues no, si tenés el chance a leer esos cómics, léelos y después empezá a leer lo que es la serie esta IDW de Regeneration One, que trajeron a Simon Furman de Inglaterra, que fue el que las escribió, para seguirle, darle la continuidad de las tiras de Marvel en aquel entonces, ahorita. Es que es la continuidad británica la que sigue el cómic. Correcto, que es la mejor. Sí, es la mejor. También tenemos otros cómics muy interesantes, aunque Manu no le va a gustar lo que voy a decir, pero tenemos Aquaman. Aquaman y Liga de la Justicia son muy interesantes. Not está muy bueno el crossover. Ya mejoró, mejoró ya bastante, los mejoró. El problema es que Geoff Johns, por estar escribiendo Aquaman y Liga de la Justicia, ha dejado abandonado al personaje favorito de Manu, que a es Flash. Flash y a Green Lantern. La historia de Flash no es que está mala del todo, pero sí está un poco sosa para mi gusto. Está mala. No está mala no del es todo. El Flash que venía. Flash venía de un evento muy fuerte que era Flashpoint y que fue el último evento antes de cambiar a todo y ahora lo tienen como le quitaron el matrimonio que tenía con Iris West. Ahora es soltero, ahora se llama Barry Allen otra vez. Bueno, siempre se ha llamado Barry Allen. Wally West. Pero es que Wally West lo desaparecieron de la nada. Sigue ahí. Jay Garrick ya pasó a ser un elemento de otro universo otra vez. Sí. Ya no existe en la misma continuidad que el Flash normal. O sea que ahorita Flash Barry Allen es el único Flash que hay en la Tierra. Exacto. Pero Aquaman sí lo están levantando bastante. También los dibujos están muy buenos, o sea, muy buenos. Y el crossover no que están haciendo con la Liga de la Justicia le está sentando bastante. Y para este año viene un crossover, el primer crossover grande dentro de los nuevos 52, que se llama Trinity War, que tendrá que ver con Pandora y su caja. Ah, ok, qué increíble. Por eso sacaron una nueva serie que es Phantom Stranger, que ahí tiene que ver bastante también la pero hablemos de lo que todos queríamos hablar. Ajá. Del evento que está pasando de Goku. Bueno, ¿cuándo sale Goku? Ya la fecha oficial es 30 de marzo. 30 de marzo. Oh. Esperamos y queremos creer que aquí alguna distribuidora lo va a traer. Creo que Fox lo trae, ¿no? Sí, Fox. Pero no te gusta la canción. Yo, antes de que empecemos a hablar de lo de la Batifamilia, que era lo que querían hablar, Manuel, ¿en serio no te gustó esa canción de Battle of Gods? Empezarlo a quebrar mejor. Prefiero ver cómo vos quebras este pichico a volverle a escuchar. No, es que le hicieron demasiado K-pop y... Sí. A mi opinión, la versión de... Adiós. Hironobu Kageyama es la mejor que ha existido. Totalmente. Es que él cantó todos los intros, hasta de los videojuegos los ha cantado él. O sea, para mí es como que le quites un pedazo de Dragon Ball que no le deja a él la canción. Mira, a mí me costó como 6-7 veces escucharla para poder aceptar que, obviando toda la historia de Dragon Ball, pero no es la original. Pero no es la original. Ahora solo falta lo que sucede. Es lo que pasa. Que no la doblen los mismos actores que la doblaron los de Dragon Ball Z Kai, porque ahí sí no la voy a ver. Sí, es mi miedo que pongan a los de Dragon Ball Z Kai a doblar eso. Pues creo que es lo más seguro que lo van a poner. El único que les perdona es el maestro Roshi, porque ya el actor ya murió. Ahí ni modo. No hay para dónde. Ahí no hay para dónde. Pero sí, los rumores son de que si se llega a realizar la traducción, va a ser por Dragon Ball Z Kai. Y seguimos esperando Samurai X. Y seguiremos esperando. De hecho, que la tendremos que la próxima semana en Dimensión. La tendríamos la próxima semana, que no hemos podido conseguir en el mundo virtual, porque en las salas de cine creo que va a estar difícil. Sí. A pesar de que ya hay países latinoamericanos que se ha estrenado, sabemos que en México se ha estrenado. Y es que extrañamente Perú, la película de Warner Brothers es producción original japonesa. Sí, ajá. Distribuida por WB. Correcto. Así por eso tenemos la esperanza, los fans, de que venga aquí a Honduras. Sí, ojalá. Okay. Hablando un poco en. Del evento que todos querían hablar. Que no es Goku. Hay un evento dentro de lo que es el cómic de Batman, de DC de Batman. Se llama La Muerte de la Familia. Que está tocando todo lo que tiene que ver con Batman, no solo específicamente el cómic central de Batman. Los únicos dos títulos que se salvan son Batwing y Batwoman, porque no tienen nada que ver con el crossover. No deberían ni existir en mi... En tu lista de... Sí, no sé por qué, parece que están de más. Sí, o sea. Dead and the Family. Antes, para los ultrafans, para que no se confundan, antes hubo un evento, una novela gráfica que se llamaba... En los 80, que se llamaba Una Muerte en la Familia. Ajá, que fue en la que murió el segundo Robin, personaje favorito de Pablo Ardón, Jason Todd. ¿Por qué? Porque después de que Dick Grayson dejó de ser Robin, Jason Todd tomó el rol del joven maravilla, pero no le sentó bien con los fans, porque se comportaba así como se comporta Damian ahora en la actualidad, o sea, un tipo malcriado. Y niño para malcriado, la época, un Robin un poco malcriado y altanero, como que no le gustaba a la entonces, gente. Entonces, al final decidieron pusieron un teléfono que decían, si quieres llamar para que viva Jason, llama a este número. Si no, llama a este número, y ganó por un pequeño margen el no, pero eso quiere decir que no sentaba bien con los fans en aquel entonces. No, pero también fue un evento que marcó esa parte específicamente, darle el poder a los fans de decidir el fin de la historia, ¿verdad? En ese momento era por teléfono, porque estamos hablando de que fue un cómic de finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Si hubieran hecho lo mismo con Spider-Man 699, otro gallo. Me quedo enjaranado yo haciendo llamadas para que viva Spider-Man. Y ahora vuelve a DC con esos nuevos 52 y toma más o menos el mismo título, pero una especie de secuela. Qué bueno que mencionaron Death in the Family, eso cuando Jason Todd muere, porque ahí hay una pequeña argolla a lo que está pasando ahorita. Que se desarrolla en Red Hood y los Solos junto con Teen Titans. Under the Red Hood, también la película. También tiene que ver. Entonces, ¿qué pasa? Death in the Family lleva 16... ¿Cuántos? No, empezaron como por el 11 de cada uno. Más o menos, empezaron por el 13 de algunos. ¿Qué cómics está tocando actualmente? ¿Qué cómics está tocando? ¿Está tocando la serie de Batman? Está tocando las series de Batman, que es Batman, Batman Dark Knight, Batman Detective Comics, Batman y Robin, Batgirl, Nightwing, Red Hood y los Outlaws, y Birds of Prey. Teen Titans con Birds of Prey. Y Birds of Prey también, sí. Todos esos que Catwoman están buenos. Catwoman también es de la Batifamilia. Pero Catwoman ya salió del evento, ya terminó su participación. Ya pasó por ahí. El próximo mes termina. Está muy bueno. Todavía al final de los números, de cada uno de los números que salió esta semana, sale el Guasón con una charola que está tapada. ¿Por qué le vas a dar el spoiler? No, porque no sé qué es lo que hay en la charola, es lo que quiero decir. Que sí, pero eso es el spoiler. No, pero... ¿Me puedes sí medio explicar la portada de Batman 16? Que es Batman 16, que es Batman con la... Con la sonrisa. Con la sonrisa. No, esa es la Batichica. Mira, ya 16 subimos, es la ya que Ya subimos a la página de Facebook, a nuestro fanpage, la portada bueno, de Batman el arco que está llevando ahorita La Muerte en la Familia es el regreso del Guasón. ¿Verdad? Y que el Guasón considera el villano que no había salido en todos estos nuevos 52. Había que salido llevamos solo de en el primer número de Detective Comics cuando más le arrancan la cara. Más de un año llevábamos como ya con año, nuevos 52 porque salieron en agosto del 2011, ¿no? Sí. Nuevos 52. Septiembre de 2011, nuevos 52 y no había salido el Guasón todavía. Solo había salido como... Lo habían mencionado como recuerdo o como otro personaje que estaba disfrazado. Exactamente, como un personaje que estaba disfrazado del conocimiento. Pero él como tal solo apareció cuando en el número que le arrancaron la cámara, que fue el primero de Detective Comics. La cara, perdón. La cara. Cámara. Ahora, el Guasón considera un lastre a la Batifamilia, es decir, a los Robins, a Batichica y a los Birds of Prey y a Gatúbela. A Rehu también. A Rehu también. Al Red Robin. Ah, pues sí, a los Robins. Sí. Ahora, Manu me está enseñando aquí la portada del 16 de Batman y Robin, parece que es ese. Es el Guasón. Ese es el Guasón con el disfraz de Robin y la capa de Batman. ¿Por qué? Porque él tiene varios planes, tiene un plan para cada personaje. Se lleva a Red Hood y a Robin de los Teen Titans, a Red Robin, y los tiene encerrados en un lugar. A Damian lo tiene encerrado en el zoológico de Ciudad Gótica y lo pone a pelear contra Batman, supuestamente un Batman poseído por la fórmula del Guasón. Otro spoiler. Otro spoiler, ahí, otro spoiler. No, bueno, dale. Ahora que lo busquen, ahora decirlo. Bueno, la gente que no lo ha leído. A Damian lo pone a pelear contra un Batman que está afectado por la fórmula del Guasón. La Smiley, ¿cómo se llama? En el primer número, Smiley que Gas. Fue el 15 que salió esto. Gas. Smiley Gas, algo así. Smiley Gas. En el primer número, en el 15, que lo pone a enfrentarse, todo el mundo cree que es Bruno Díaz, pero al final del 16 nos damos cuenta que no es Bruno Díaz porque la historia se desarrolla al mismo tiempo que el Batman 16. Ok, para que no siga diciendo más spoilers, ¿cuántos números le quedarán a cada uno de estos que forman una la historia termina, digamos, por ejemplo, Batman y Robin, ya el número que salió esta semana ya no sigue con la historia porque la historia termina el Batman 17 del próximo mes. O sea, ahí vamos a ver. En febrero ya vamos a saber en qué termina este arco de historia. Todavía nos falta la otra semana de Red Hood y Birds of Prey y creo que Nightwing también. Y como te digo, mantiene el suspenso porque él tiene una charola en la mano que no se sabe qué tiene ahí. Pero sí, temiendo lo peor. Sí, llegó a poner asustado a dos caras, al pingüino y al acertijo, los dejó, pero choqueados. Los tienen cerrados en una celda. Yo puedo decir que este es el Guasón más sádico, más oscuro que he visto. ¿Quién cree que se muera? ¿Por quién apuesta que se va a morir? No puedo decir porque puede ser spoiler. Ese sí es un spoiler muy grande. Ahí sí te voy a dar un spoiler muy grande porque nosotros tenemos la teoría de que es un personaje muy importante. Sí. ¿Qué, perdón? Que es un personaje importante. Bien oraculoso. Bien oraculoso el personaje. No. ¿Crees que se muera Alfred, por ejemplo? No. Puede ser. No sabemos. Ser. Alfred nunca muere. Bueno, dentro de la. Ya, para que no sigamos discutiendo y tirando spoilers al aire, ¿qué les parece si escuchamos la canción de la cual hablábamos con Manuel, pero la original, para que no me mate y no me tire de aquí, de nuestra cabina lounge de Mall Multiplaza? Escuchamos el tema principal de la serie de Dragon Ball Z aquí en Cinema Radio a través de Ultra Mi FM. Solo Hits. Fly away, karada juu ni hirogaru panorama, kao kerareta chikyu ga okotte, kazan o bakuhatsu saseru, toketa kori no naka ni kyoryu ga itara tamba no nishiko mitai ne. Chara, hechara, nani ga okitemo kibun wa heno heno kappa. Chara, hechara, mune ga pachi pachi suru hodo sawaku genki da. ジェットコースター打ちて行くよパニックの揃え景色逆さになると愉快さ山さえお尻に見える悩む時間はないよ かに潜むびっくりに会いたいからチャラヘシャラ頭空っぽの方が夢詰め込めるチャラヘシャラ Regresamos a Cinema Radio completamente en vivo desde el Mall Multiplaza, ya casi por despedir. Los casi no cuentan. No sabía que era tan tarde. Es que se le va el tiempo. ¡Qué barbaridad! Sí, ¿se fueron ya? Se va. Bueno. Así de sencillo, se le va el tiempo. Cuando usted está hablando de las cosas que disfruta y de todo esto que nos gusta y nos apasiona, pues 2 horas son realmente insuficientes. Así es. Ok, seguimos hablando de Death and the Family, que tiré ahí... Ya, no, usted ya... No, ese tema, que nosotros digamos. No, pero ¿qué viene en DC? Termina Death and the Family, se acerca a otro evento, que es el que te dije, Trinity War, que es a mediados de año, que es el primer crossover grande que hay para los nuevos 52 de DC. Que tiene que ver con la caja de Pandora y Pandora, y es un evento medio cósmico por ahí. También sé que como sale el videojuego de Injustice, de, producido por DC, que es de pelea, van a sacar un cómic precuela. Van a sacar una precuela de cómics de orientada al videojuego. Y también me imagino que ya, como a medida que la fecha se acerque del estreno de Superman, van a sacar un cómic relacionado con la película. De hecho, ¿no? Ahora que lo mencionas, también hay una precuela, una especie de precuela que te enlaza Iron Man 2 con Iron Man 3, que está siendo publicada actualmente por Marvel. Está muy buena. Está muy buena y te explica qué pasa con War Machine en la parte de Avengers. ¿Por qué no llegó a ayudar? Porque no andaba muerto, andaba barrando. Qué raro, ¿verdad? Andaba típico. Andaba haciendo los mandados. Que de hecho, ¿saldrá War Machine en Iron Man 3? Debería. No se va a llamar War Machine, se va a llamar Iron Patriot. O sea, el traje de War Machine con los colores de Iron Patriot. Iron Patriot, bueno, pero sin Norman Osborn. Pero sí está confirmado que sí va a salir. Ya. No, es solo el color esquema, el esquema de colores. Pero sí está confirmado que él va a salir, que el personaje se mantiene. Sí, va a salir. Brody, sí. Pero por eso te van a explicar en esta precuela cómo adquieren los colores de Iron Patriot. Ah, ok. En el primer número te explicaron qué pasó con Avengers y ahorita en el segundo esperamos que te expliquen por qué va a cambiar el esquema de colores de War Machine a Iron Patriot. Ah, ok. Tengo mis dudas ahí, mis ideas, pero no vamos a matar spoilers. Suficiente spoiler con lo que dijo Orlando que se moría el Batiduende. Sí, ya, qué barbaridad. Definitivamente. La verdad, yo no sabía que ustedes habían pensado lo mismo, ¿verdad? Pero es muy obvio. Sí. Sí, ya. En la otra semana nos daremos cuenta si... Dentro de dos semanas. O 3 semanas. Hablando también de DC, creo que Superman tiene un arco también, el de Hell. Está, ¿cómo se llama? Super Chica, Superboy y Superman. Y la Liga de la Justicia metidos ahí con este kryptoniano que los anda acechando ahí. Pónganme al día todo esto, Superman y la Mujer Maravilla todavía. Sí, ahí están. Es la única que le puede dar un hijo. Porque con Luisa como que ya... De hecho, a mí me gusta esa parte de que Luisa... Por algo a mí lo que no me gusta es que lo ponen un poco metrosexual a él ahí todo. No, Superman... O sea, está... que este frente frío que tiene inundado la zona norte es que andan Superman y la Mujer Maravilla en la Isla de la Bahía. Andan ahí. Sí. Puede ser. No, pero Luisa en los cómics de Superman no tiene el mismo protagonismo y Superman no los tiene. Detrás de ella como... normalmente nos hemos tenido acostumbrados. ¿Qué opinará Bruno de todo esto? Bruno. Ya lo estuvo espiando. Bruno anda con una modelo. ¿Cómo se llama Bruno? Lo estuvo espiando al final de la Liga de la Justicia antes del Trono Atlántico, que fue el número 14. Ay, y él se mira todo serio, viendo la pantalla donde los mira besándose a los Superman y Wonder Woman. Los va a poner quietos. Señores, si no pudieron escuchar el relajo que nos teníamos este día en la cabina lounge de Mall Multiplaza, lo pueden empezó hacer relajo, terminó relajo. Pero mañana domingo, no mañana lunes. Mañana mañana domingo en nuestra repetición. Y por qué no mañana lunes en el podcast. Ah, ¿no también? Así, ah, Manuel. Si se puede. No, así, señores, ¿qué les ha parecido esta edición de Cinema Radio? Dinámica. Entretenida. Electrizante. Hubo de todo. Spoilers a tirar, ¿verdad? Spoilers. Se cayó una lata. Recordamos buenos tiempos. Te queremos, Alfred, te queremos. Sí. Y sigue todavía. No, hombre. Bueno. Boca de Dios, hombre. Por favor, viene el micrófono, ya. Micrófono cerrado para don Orlando. A todo esto, y don Raúl, definitivamente. Ya te dije, lo regresaron a su planeta. No, que está en la pista de hielo. Está en la pista de hielo. ¿Se llevaron con todo y pista o qué? Ah, ya la pista no está. Se llevaron con todo y pista. Bueno. ¿Será que lo iremos a encontrar congelado como el Capitán América? ¿Después de 40 años o qué? Espero que sí. Son buenos ustedes, bro. No, yo somos buenos. No, yo soy peor. Bueno, espero que los ultrafans les hayan parecido bien esta edición de Cinema Radio. El próximo sábado, ya saben, a la misma hora. Mañana tenemos la repetición. ¿A qué hora la repetición? Recuerdo también que estén pendientes de nuestras cuentas de las redes sociales, especialmente la de Twitter, @CinemaRadioHN y @DimensionXHN, donde estamos publicando noticias muy interesantes del mundo del entretenimiento. No, y nos gustaría la opinión de los ultrafans y que nos digan de qué cómics o de qué película o de qué videojuego quisieran que tocáramos un poco. Tratamos en estas dos horas de ser un poco variado, pero sé que hay temas que se nos quedan, pero que nos digan más o menos qué les gustaría que hablemos. Siguen con los baches patrocinados por ustedes. Ya les voy a pasar los recibos por esas deslices que tuvieron. Hay que traer un jarroncito para echar un lempira cada vez que uno se queda ahí. Sí. Definitivamente, sí, tendríamos que tener un jarroncito de eso. Ya llevaríamos para la dona, está por bien, lo pero menos. Entonces dejamos el internet, pero nos llevamos la compu. Ahí sí, ya. Hasta llegaste, tajadita. Ahí tiene el bache, él. Tendría que meter el lempira en el jarrón. Sí, ahí está. Bueno, es que el jarrito, vamos a tener dos jarritos entonces, uno, ajá, para los baches y otro para aquellas, para las planchas, cosas que se le salen a estos muchachos. Para los spoilers. Para los, sí, spoilers. Ah, sí, vamos a tener un spoiler jar. Ah, sí, un programa especial solo de spoilers. Sí. Bueno. Brincó este hombre. Créame que ahí no, sí, pueden quemar vivos a algunos. O sea, que vamos a decir Dave mata a Dumbledore. O sea que podemos decir que Flash se muere en Infinite Crisis. No, pero... Yo no iba a decir nada. ¿Cuál dijiste? Que Flash se muere en Crisis. En Infinite Crisis. Ah, no, sí. Eso. Pero sí, un buen programa de spoiler puede ser interesante, ¿verdad? Y eso que no tocamos Dark Knight Returns, ¿verdad? Porque algunos ya vimos la segunda parte por ahí. No. Ya, qué barbaridad. Ya, por favor. Siguen con los spoilers. La otra semana Fran va a traer un spoiler enorme para todos los ultrafans. De hecho, Dimension X va a ser un spoiler completo. Spoiler X. No, prometo tratar de no ser spoiler tan grande. ¿Qué más es spoiler que va a haber la Dimension X? Vamos a hablar de Samurai X, la película. Ahí tiró el spoiler ya. La película real action que pues ya hemos tenido la oportunidad. El kiosquito porque un cliente no la había visto. Ajá. Y nosotros estábamos degustando opiniones. Ya tuvimos la oportunidad de verla, ya en mundo virtual, ya que vuelvo a decir que en las pantallas grandes creo que vino a la piratería. Muy muy lejos de verla, ¿verdad? No, es que ya salió en DVD, tenemos el DVD. En Blu-ray. Yo la vi en Blu-ray. Ya la vi en Blu-ray. Bueno, calidad Blu-ray. Pues la tendremos mañana en Dimensión X. Será dedicado a Samurai X y las aventuras en esta película live action que está muy buena, la verdad. La película está muy buena. Muy increíble. La adaptación sin meternos a rollo, que eso va a ser otra semana. Pero que está muy buena y que sí es completamente recomendable. Sobre todo que es una serie de culto, ¿verdad? Que es una serie muy, muy, muy apreciada por los fans. Y de las mejores series de anime que ha salido en la historia, para mi gusto. Le agradezco a Manuel Trinidad por su participación en Cinema Radio. Como siempre, bienvenido. Los micrófonos de Cinema Radio son suyos. Bueno, no se los puede llevar. Pero todavía tiene que seguir. Está bueno para jugar. No, pero sí, está invitado cuando usted quiera regresar. Las puertas de Cinema Radio y los micrófonos de Cinema Radio están abiertos. Samurai X, entonces. Luis Carías también. Gracias, muchas gracias. Fran. Como siempre, gracias, un gusto estar aquí en Cinema Radio. Saludos a todos los ultrafans. Orlando. un poquito tarde, pero saludos, llegó. Feliz año nuevo. Sí, feliz sigue, nuevo, sigue celebrando. No, sigue celebrando, sigue. Ya sí terminamos enero. Ya feliz casi terminamos nuevo. Enero y él sigue celebrando el feliz año nuevo. Qué no, barbaridad. Ya es, ¿qué sería ya? 47 de diciembre. Mira, 49 menos, de diciembre. Por lo menos ya no andan pidiendo Pascua. Sí, ¿verdad? Sí, no, 49 de diciembre. Ya tiene la latita de las Pascuas. Señores, esto fue Cinema Radio. Una edición más será la próxima semana que nos escuchemos en este su programa donde abarcamos todo lo del mundo del entretenimiento. Cinema Radio, los dejo con Jen Rivera y buena música aquí en Ultra Mi FM. Solo hits. Cinema Radio. Cerrar programa. Cerrar programa. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. La próxima semana.